en la dirección general de la emisora, Randolph Borges, en los controles, como siempre, Luis Yerloyo. Y en la locución hoy estaremos Geraldine Valor Guerra y quien les habla, Eduardo José Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. ¿Cómo estás, Geraldine? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan hoy aquí en la Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Facebook como Instituto del Patrimonio Cultural, por Twitter, @IPCBicentenario, donde pueden hacer sus sugerencias y comentarios. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @Senderos9, y a nuestra emisora a través de @AlbaCiudad. Hoy tenemos una agenda bastante interesante, ya confirmadas dos entrevistas vía telefónica. Tendremos a Octavio Chávez, conocido como Chipilín. Él tiene algo que decirnos, tiene mucho que contarnos a propósito de la desaparición física lamentable del compañero Jesús Franco, capataz por muchos años de los Diablos Danzantes de Chuao. Así que nos unimos a ese luto, a esa conmemoración, porque hay que conmemorar toda la vida de lucha que tuvo este importante cultor en pro del rescate y del mantenimiento en el tiempo de algo tan importante, quizás una de las manifestaciones culturales más importantes del país, como son los Diablos Danzantes del Corpus Christi, concretamente ya lo dijimos, en la población de Chuao, en el estado de Aragua. También estaremos conversando con Daniela Ortiz, politóloga, ella es funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, a propósito de una reunión o un par de reuniones que se estarán llevando a cabo hoy en nuestra sede en la Villa Santa Inés. La primera en horas de la mañana, arrancará apenas salgamos de la radio y nos unamos al equipo del instituto, sobre los preparativos que está realizando la Cancillería para nuestra representación en la Conferencia General de la UNESCO, a realizarse en París como todos los años. Allí se estarán realizando unas mesas de trabajo, una breve reunión para determinar toda la política que en ese sentido va a expresar el gobierno bolivariano a través de todos sus entes adscritos y que tienen, por supuesto, importancia en el tema. Básicamente el Instituto del Patrimonio Cultural casi todos los años ha asistido a esta reunión y, por supuesto, tiene voz y voto porque, como ya lo saben, somos ente rector en patrimonio nacional y, por supuesto, ante la UNESCO tenemos mucho que decir. Y en horas de la tarde nos estará visitando el ministro consejero de Costa Rica. Él estará conversando con autoridades del instituto acerca de el rescate de las piezas arqueológicas que se van a repatriar a ese hermano país de Centroamérica. Y bueno, estaremos allí haciendo algunos anuncios, estará llevando a cabo algunas actividades, eso es en horas de la tarde. Y bueno, acerca de estos dos temas, Conferencia General de la UNESCO y las piezas de Costa Rica, estaremos conversando entonces con la compañera Daniela Ortiz. Es momento, cuando son las 8 y 9 minutos, de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y bueno, repetimos una efeméride de que ya conversamos la semana pasada, pero por su importancia, creo que es importante recordarla nuevamente, y se celebró el día de el pasado domingo, 6 de septiembre, el bicentenario de la Carta de Jamaica. 6 de septiembre de 1815, ese fue el día en el que Simón Bolívar escribe la misiva a Henry Cullen, un comerciante jamaiquino de origen inglés, residente en una población cerca de Montego Bay, donde expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el contexto de la independencia de nuestro país. La Carta de Jamaica, cuyo título original era Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, pretendía no solo exponer, como ya dijimos, las razones de la caída de la Segunda República, sino también prácticamente es una oda a la Unión Latinoamericana, a la Unión Americana, y prácticamente muchas de sus frases fueron proféticas. Así que importante documento, quizás el más importante de los escritos por el Libertador, forma parte del patrimonio documental de la humanidad declarada por la UNESCO, ya que la Carta de Jamaica, entre otros escritos, por supuesto, y todas sus cartas personales, están en el archivo del Libertador. Bueno, de hecho, está aquí cerca de nosotros. Estamos en la sede, en el Foro Libertador, sede del Ministerio de la Cultura y del Archivo General de la Nación. Aquí tienen custodia de esa, de ese patrimonio documental de la Nación. Así que 6 de septiembre, Bicentenario de la Carta de Jamaica, y los invitamos. Ayer estuve recorriendo el Museo Bolivariano, la Casa Natal del Libertador. Hay una réplica de la Carta de Jamaica y hay una exposición bastante interesante donde explica todo ese recorrido que hizo el Libertador para por fin escribir ese importante texto que todos debemos leer. 8 de septiembre, Día de la Virgen del Valle. De acuerdo con la tradición religiosa de nuestro país, la Virgen del Valle es considerada como la patrona del oriente de Venezuela, siendo venerada con especial devoción en la isla de Margarita. Cada 8 de septiembre se celebra su día, fecha en la que acuden miles de peregrinos a venerarla en su santuario ubicado en el Valle de Margarita, cerca de Porlamar. Las festividades duran varios días y en cada uno de ellos la Virgen luce un bello traje diseñado con telas suministradas por sus devotos. Y también mañana, 11 de septiembre, se estará conmemorando otro año de la coronación de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. En torno a esta Virgen, sobre todo en la ciudad de Guanare, en el estado portuguesa, se realizan importantes actos que tienen que ver mucho con nuestro patrimonio cultural, con nuestro acervo histórico y, por supuesto, con esas manifestaciones del pueblo que hay que mantener, hay que valorar, independientemente de la parte religiosa, también hay un componente cultural importante en esta manifestación. Así que la aparición de la Virgen fue un 8 de septiembre de 1652 y la coronación se cumple mañana, otro año, 11 de septiembre. Así que esas son parte de las efemérides de esta semana. Y bueno, ahora es momento de nuestra segunda sección del día con todo el acontecer informativo del Instituto del Patrimonio Cultural. Dale la otra. Vamos con la sección Breves Patrimoniales. Breves Patrimoniales. Y bueno, como ya lo dijimos en la presentación del programa, hoy en el Instituto se llevarán a cabo dos importantes reuniones, dos en una. La primera en horas de la mañana. Apenas termine el programa, ya a 9 de la mañana, estaremos en la Villa Santa Inés para colaborar con el equipo del Instituto. En esa primera reunión que convoca la Cancillería y para la cual el IPC ha prestado sus espacios, concretamente la sede de la Villa Santa Inés, para que puedan conversar todos los involucrados en instituto y otros entes adscritos al gobierno que están preparados para llevar a cabo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa preparación de la Conferencia General de la UNESCO a llevarse a cabo en París. Y también en horas de la tarde estará el ministro consejero de Costa Rica. Él estará conversando con nosotros acerca de toda la repatriación de las piezas que hay que devolverle a su país, que fueron encontradas y que forman parte de un caso de tráfico ilícito bastante importante que fue, por supuesto, resuelto por el Instituto del Patrimonio Cultural en colaboración con todo ese comité de tráfico ilícito. Y bueno, acerca de estos dos temas estará dando la politóloga Daniela Ortiz, ella es funcionaria del IPC y estará presente en ambas reuniones, así que ya la tenemos en línea. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes de nuevo. Bueno, queríamos conversar acerca de esos dos temas. Primero, la reunión que es en horas de la mañana convocada por la Cancillería y en donde el IPC presta sus espacios en la Villa Santa Inés. Coméntanos acerca de ello. Claro que sí, Eduardo. Ahorita a las 9 de la mañana vamos a tener una reunión acá en el Instituto con varios ministerios, ministerios de educación, nosotros como cultura, ciencia y tecnología, pueblos indígenas, etcétera, con el fin de determinar las líneas de acción y estrategias para consolidar una posición país de la República Bolivariana de Venezuela a ser llevada ante en el marco de la 38 Conferencia General de la UNESCO. En ese sentido, nosotros vamos a estar conversando con todos los ministerios con competencia en la materia para definir cuáles son las acciones, los resultados positivos, cuáles han sido las gestiones del gobierno bolivariano en esta materia y de esta manera consolidar una posición país que permita seguir defendiendo las labores de nuestro país en el ámbito internacional y en materia social específicamente. Tocas un tema importante, establecer una línea estratégica común de todos los entes que participan en este tipo de reuniones. A veces es una carencia de, de los gobiernos establecer una política directa, concreta, y quizás cada ente va por su lado y se pierde un poco el mensaje. Entonces, ¿cuál es la importancia de que sea una sola línea de acción y que todos los entes estén de acuerdo en esa política? Precisamente esa es la idea, Eduardo. Cancillería ya identificó, porque ellos son los que están convocando esta reunión, que son muchos los resultados positivos, las labores del gobierno de Venezuela en esta materia. Sin embargo, por cuestiones de dispersión, incluso de las tareas diarias de cada institución, no se ven visibilizadas de la manera más correcta. Y este es el escenario propicio para generar una línea discursiva y de acción específica que permita visibilizar todos los esfuerzos que en conjunto ha elaborado el gobierno de Venezuela. Aparte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, representado por el IPC, ¿qué otros ministerios van a estar presentes en la reunión? Sabemos que está, por supuesto, Cancillería como ente que convoca dicha reunión, pero ¿qué otros ministerios y otros entes del gobierno estarán presentes en la Villa Santa Inés? Mira, están presentes también el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos bastantes resultados positivos que evidenciar en el tema educativo, en el tema de las canaimas, en el tema de la erradicación del analfabetismo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pueblos indígenas, comunas y movimientos sociales, etcétera, y por supuesto el Ministerio de Cultura en representación del Instituto del Patrimonio Cultural. Y por supuesto esta conferencia general que se lleva todos los años en París, y que ya me comentabas que era la reunión número 38, ¿exactamente cuándo se llevará a cabo? Creo que es en noviembre, corrígeme si estoy en lo correcto. Sí, se va a llevar a cabo del 9 al 18 de noviembre, y bueno, es una reunión en la que se quiere evidenciar todos los resultados de todos los países, van a ser varios los temas, proyectos específicos, incluso en este marco en especial se quieren evidenciar los logros a nivel de patrimonio de todos los países, porque Cancillería incluso ha identificado que a partir del sector cultura, el elemento patrimonial es el elemento fundamental de visibilización de la gestión de un movimiento, de un Ministerio de Cultura a nivel internacional. Por eso incluso la reunión está pautada para acá en el Instituto. Evidencia de que la gestión del patrimonio ha sido eficiente, ha sido bastante valorizada a nivel internacional, y por ende vamos a darle un auge mucho mayor. Precisamente con respecto a ese tema de la gestión del patrimonio y del papel del IPC en el último tiempo con respecto a los temas UNESCO, ¿qué diferencia hay en esta conferencia general de la UNESCO a conferencias anteriores e incluso la reunión también del Comité de Patrimonio Mundial? ¿Qué papel juega concretamente el Instituto en esta próxima reunión de noviembre? Mira, Eduardo, principalmente y como un éxito fundamental del Instituto es que en este año, a partir del año 2015, en mayo fueron identificados dos bienes patrimoniales de Venezuela, Coro y La Vela y Parque Nacional Canaima, como parte de proyectos pilotos de un Plan de Acción General de Sudamérica 2015-2020. ¿Qué significa esto? Que la UNESCO está valorando los esfuerzos del Estado venezolano a través del Instituto del Patrimonio Cultural en la gestión y protección de los bienes patrimoniales, en este caso Coro y La Vela y el Parque Nacional Canaima. Ya ya has ahondado un poco en eso, pero nos gustaría que reforzaras tu opinión acerca de la importancia que le da Cancillería al Instituto, no solo el papel que vamos a jugar en la próxima Conferencia General de la UNESCO en el mes de noviembre, sino también que utilicen nuestra sede para una reunión tan importante. Es primera vez que esto sucede en nuestro instituto y es importante que todas nuestras usuarias y usuarios estén conscientes de lo importante entonces que es nuestra gestión al frente del patrimonio como ente rector del país. Así es, Eduardo. Nuestra Cancillería fue bastante tajante y contundente al respecto, ¿no? Nos informó que la gestión del patrimonio va a ser el pilar fundamental para la visibilización del sector cultura ante la UNESCO. Esto significa que tanto Cancillería como la UNESCO en general han ratificado y han valorado los esfuerzos que hemos realizado tanto para que Coro y La Vela salga de la lista de patrimonio de peligro como para que los demás bienes patrimoniales como Ciudad Universitaria y el Parque Nacional Canaima sigan valorando y sigan teniendo esos valores institucionales universales que los hacen referencia a nivel internacional. Entonces, para nosotros es un placer y un honor que esta reunión se esté realizando el día de hoy acá en el Instituto, y seguiremos trabajando fervientemente en ese sentido. Excelente escucharte hablar de esa manera, expresarte, y algo que prácticamente hace años era impensable y que hoy se hace realidad, que el patrimonio y toda la política que lleva a cabo el IPC como ente rector sea esa punta de lanza del gobierno bolivariano en este tipo de eventos internacionales tan importantes. Muchísimas gracias por el contacto y por toda la información, Daniela. Muchísimas gracias

De esta forma, los diablos van haciendo paradas en las casas de asociados a la cofradía con la finalidad de rezar y entonar cantos litúrgicos. Las mujeres, aunque no danzan, tienen la participación especial en el rito previo y posterior al día solemne que se realiza el jueves siguiente a la fiesta católica por la Santísima Trinidad. Junto con otras cofradías, los diablos de Chuao son declarados Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO, en París, el 6 de septiembre del año 2012. Eso era el registro de los diablos danzantes, concretamente la cofradía de Chuao. Recuerden que estaremos conversando después de esta sección vía telefónica con el compañero conocido como Chipilín. Él estará conversando con nosotros acerca de todo ese legado de Jesús Franco, cultor y capitán, capataz por muchos años de esta cofradía, y que murió hace algunos días, y bueno, le estaremos rindiendo ese pequeño homenaje. Para cerrar esta sección de nuestro patrimonio, estaremos hablando también, aquí un breve resumen rápido, de, por supuesto, una ciudad tan importante como lo es Maracaibo. La saltamos en las efemérides, pero Maracaibo está cumpliendo también años, concretamente en esta semana. Y bueno, Maracaibo es la ciudad venezolana principal en todo el occidente del país, capital del estado Zulia. Es el centro económico más importante de esa zona de Venezuela y, por supuesto, es la más importante en cuanto a la industria petrolera, muy fructífera que se desarrolla en las riberas del lago de Maracaibo. Así que felicitaciones a todos los maravinos. Concretamente, 8 de septiembre de 1529, cumplió 486 años la fundación de Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo. Ese es el nombre completo. Algunas edificaciones que tiene esta ciudad que son declaradas Patrimonio de la Nación, monumentos históricos, está el Teatro Baral, por supuesto imponente, también el antiguo mercado de Maracaibo, también está algunos edificios civiles, el de la Asamblea Legislativa, también el Palacio del Gobierno de la Gobernación del Zulia, y también hay muchos templos, el Templo de Santa Ana, de San Francisco, el de Santa Bárbara y el de San Felipe Neri, y también la Catedral de San Pedro y la de San Pablo y la Capilla de Santo Cristo de Aranza. Y por supuesto, la más importante para todos los feligreses, los maravinos, la Basílica Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Así que importante todo el acervo histórico, el patrimonio cultural que se encuentra en la ciudad de Maracaibo. Monumentos históricos declarados de la nación y, por supuesto, una ciudad tan importante, 486 años. Y como homenaje a Maracaibo, vamos con nuestro tercer tema, Así es Maracaibo, tema musical, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Llegues a un puerto de madrugada, donde el marullo lleva hacia lontananza el ritmo cadencioso de alguna danza que despide el boguero en la ensenada. Así es Maracaibo. Atraído por el bullicio de la ciudad, saltas a tierra a curiosear. El vendedor te ofrece sus chucherías, o el conductor te grita pa' las peritas, pa' nueva vía. Así es Maracaibo. ¡Gracias! deseos por las afueras. Al escuchar un curro en el saladillo o el tararear de un verso con su estribillo, de una música alegre, dicharachera. Así es Maracaibo, en plena noche, que muestra un derroche de lo que es gaita maracaibera. Así es Maracaibo, en plena noche, que muestra un derroche de lo que es gaita maracaibera. Y si cuando zarpes del puerto aquel que te impresionó, sientes en el alma que algo te embrujó, o el titilar nocturno de Bellavista, o la imagen sagrada muy venerada de la Chinita. Ante Maracaibo, señor turista, lo recordarás igual que yo. Ante Maracaibo, igual que yo. Volvemos a la tierra de los míos por el Vacío 96.3 FM. Y bueno, tenemos algunos inconvenientes para contactar al compañero Chipilín de Los Diablos Danzantes de Chuao. Él iba a conversar con nosotros a propósito de la muerte, la desaparición física de Jesús Franco, capataz por muchos años de esta cofradía tan importante, de toda esa manifestación cultural en general que se llama Diablos Danzantes del Corpus Christi y que tiene una declaratoria UNESCO, declaratoria como patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero, Geraldine, ¿nos tienes una información acerca de precisamente la nota de condolencia que divulgó el Instituto del Patrimonio Cultural con toda la obra y la trayectoria del compañero Jesús Franco? Sí, Eduardo, es que en la madrugada de este lunes 7 de septiembre falleció Jesús María Franco, capataz perteneciente a la cofradía de los Diablos Danzantes de Chuao y padre espiritual de su comunidad, en la cual se desenvolvió hasta el día de su partida física. Personas dentro de su círculo de amistades lo catalogaban como un cultor nato, pues fue paseador de instrumentos musicales de la Caja de los Diablos Danzantes de Chuao. Se involucró con la fiesta de San Juan, además también fue conocido como curador de mordeduras de serpientes, entre otras manifestaciones culturales. Murió a sus 89 años de edad a las 2 de la madrugada de este lunes, tras sufrir de distintas decadencias con respecto a su avanzada edad y estado de salud. Bueno, importante esta información. Por supuesto, el compañero Jesús Franco, ya lo hemos dicho varias veces, durante muchos años cultor de esta manifestación, importante todo su legado, quedó para la posteridad. No fue en vano todo el trabajo que hizo durante décadas, quedó para la posteridad, para las nuevas generaciones. Esa tradición oral, esa manifestación cultural se mantiene en el tiempo. Afortunadamente logró ver en vida esa declaratoria UNESCO, aunque sabemos que para él, como para todos los practicantes de esta manifestación y para el pueblo venezolano, lo importante no es una declaratoria internacional. Lo verdaderamente importante es que en el pueblo venezolano se mantenga vivo no solo el recuerdo de Jesús Franco, sino también, por supuesto, se mantenga viva la tradición. Ha estado por casi 400 años y estoy seguro que estará 400 años más, Diablos Danzantes del Corpus Christi. Como ya lo dijimos en el inicio del programa, una de las manifestaciones culturales, si no la más importante o por lo menos la más conocida y la que tuvo primero esa declaratoria UNESCO, y ahora por supuesto la acompañan la parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire y también el idioma mapoyo. Así que esperemos que vengan muchas más declaratorias. En eso está trabajando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, concretamente con sus entes adscritos, no solo el Instituto del Patrimonio Cultural, a través de la gestión del compañero Omar Bielma, sino también el Centro de la Diversidad Cultural con el profesor Benito Iradi y, por supuesto, los distintos entes adscritos y que están, por supuesto, involucrados en este tema del patrimonio inmaterial. Jesús Franco, importante cultor. Vamos ahora a conversar acerca de una actividad que tuvo el Instituto del Patrimonio Cultural el pasado día sábado, concretamente el 5 de septiembre, finalizó el plan vacacional con todas las niñas y niños y adolescentes, ya prácticamente algunos, de hijos de nuestros funcionarios en el instituto. Recuerden que estuvimos conversando todas estas semanas acerca de un hermoso proyecto pedagógico que lleva a cabo la Oficina de Puesta en Uso Social, la Dirección de Puesta en Uso Social, que está relacionada con la formación de niños, no solo hijos de funcionarios, sino también de toda la comunidad de Caño Amarillo, de Sucre y Encatia, y también del 23 de enero. Pero teníamos que cumplir con una actividad concretamente para los hijos de nuestros funcionarios, de nuestros trabajadoras y trabajadores, y eso se llevó a cabo el día sábado, el pasado día sábado, un full day que se les hizo en una hacienda vía Guarenas. Allí los niños disfrutaron, de verdad estuvimos allá haciendo la cobertura de prensa, tomando las fotografías, y todas las niñas y niños quedaron bastante complacidos. No solo tuvieron casi 2 meses de formación artística, donde pintaron, donde aprendieron bailes tradicionales, donde aprendieron la historia de nuestro país, la identidad cultural de nuestra nación, sino que tuvieron ese último día de recreación en donde pudieron seguir jugando, seguir aprendiendo, seguir compartiendo entre ellos. Y bueno, esa idea fundamental que es transformarlos en hombres y mujeres de bien. Y bueno, estamos ya produciendo un video. De hecho, ya está listo, me comentaba Geraldine fuera del aire, que ya hay un material audiovisual de unos 3 minutos. Lo hizo nuestro equipo de audiovisuales y ya estará en las próximas horas en nuestras redes sociales. Ha tenido mucho éxito el video que hicimos del programa pedagógico. Esperamos que este también tenga éxito, porque siempre es importante que se divulgue esas actividades de niñas y niños. Ese es el futuro de la patria, el futuro de Venezuela, y por supuesto el Instituto del Patrimonio Cultural apostando a eso, apostando a ello. Ya lo dijimos, no solamente con los hijos de los funcionarios, sino también con niños de la comunidad. Es más que un plan vacacional típico con recreadores y paseos a distintos lugares. Más que eso, es realmente un programa pedagógico, es realmente una labor social que realiza el instituto. Y bueno, vaya nuevamente las felicitaciones para la compañera y amiga María Gabriela Martínez, quien coordina todo eso de la mano de Silvia Gómez y toda la dirección de Puesta en Uso Social. Saludos también a Milady, a Ronald, a todo ese gran equipo de esa oficina, que es un equipo pequeño, no tenemos muchos recursos, pero cuando hay ganas, cuando se saben hacer las cosas, cuando hay calidad en el equipo profesional, se pueden hacer grandes cosas. Vamos a una nueva pausa musical y venimos ahorita con más de la tierra de los míos. Ser humano para nuestra independencia. Viva Venezuela, mi patria querida, quien ha liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien ha liberto mi hermano fue Simón Bolívar. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó. con la mano. ¡Qué libertad le daría al pueblo venezolano! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano Juan Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano Juan Simón Bolívar! ¡Bolívar no está muerto! 8:48 minutos, escuchábamos Viva Venezuela de Un Solo Pueblo, un clásico, y por supuesto a propósito de esos 200 años bicentenario de la Carta de Jamaica, documento histórico y fundamental de los escritos por el Libertador, y esa canción de homenaje. Y tenemos en línea a Nélida Requis, ella es funcionaria de la Dirección de Registro de Bienes Culturales del IPC. Ya la hemos tenido varias veces en nuestro programa y bueno, estaremos conversando con ella brevemente sobre el sensible fallecimiento de Jesús María Franco. Ya hemos venido hablando de él a lo largo del programa, pero importante que alguien especializado en el tema pueda comentarnos un poco más acerca de la importancia de este importante, perdón la redundancia, de este cultor. Nélida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, y gracias por esta nueva oportunidad y saludos a todos los oyentes del programa Por la Tierra de los Míos. Bueno, aquí corriendo, ya sabes cómo es esto de la radio, pero gracias por supuesto por la oportunidad, por atendernos, por siempre estar dispuesta a colaborarnos en este espacio que también es tuyo, por supuesto, como funcionaria del instituto. Nos gustaría que nos comentaras, le comentaras a toda la audiencia, a todas las usuarias y usuarios, ¿qué tan importante fue el legado de este cultor, de Jesús María Franco, como capataz de los Diablos Danzantes de Choao? Sí, bien, bueno, sabes que los Diablos Danzantes forman parte de la manifestación general de los Diablos Danzantes del Corpus Christi de Venezuela. Jesús Franco, bueno, fue capataz. El hecho del rol que él desempeñó fue bien importante porque es la máxima autoridad en las cofradías de Diablos Danzantes. Él fue el guía espiritual mediante, bueno, la práctica de oraciones de protección a los danzantes y acompañantes durante el proceso de la procesión que desarrollan año a año. El cargo de capataz tiene mucha relevancia, pues, en lo que es la estructura de la cofradía. Es el que orienta, el que guía, el que lleva al grupo y protege y está pendiente del conteo de sus cofrades cada vez que se enfrentan contra el mal, sabes bien, en el día de Corpus Christi. Señor Franco, en paz descanse, bueno, como portador patrimonial, que es un legado bien importante en la cofradía, que son ese conjunto de saberes y enseñanzas en torno a la devoción al Santísimo Sacramento. Y concretamente, la manifestación cultural, los Diablos Danzantes del Corpus Christi, sabemos que son varias cofradías que la conforman, 11 en total. Importante entonces la de Choao. ¿Qué importancia tiene en una región tan importante con tanta presencia de afrodescendientes en la costa del estado de Aragua? ¿Qué importancia tiene los Diablos Danzantes de Choao? Bueno, fíjate, bueno, que ellos bien recogen todo lo que es el espíritu ritual de la manifestación en relación a la devoción del Santísimo Sacramento. En relación a Choao, asentamiento costero venezolano del estado de Aragua, los días miércoles suelen realizar, al despertar el recorrido por el pueblo, seguido, bueno, de la caída de diablos y la ceremonia en la casa del Santísimo Sacramento. Allí ellos danzan particularmente la mojiganga, luego visitan la casa de los capitanes en la noche del miércoles, donde se produce la vigilia o el velorio de los diablos. Es importante, bueno, también destacar que el día jueves, luego de la misa y seguido de la danza de la mojiganga, visitan a los miembros de la comunidad, al tiempo, bueno, que concluye pues con el desarrollo de la procesión del Santísimo, luego hacen la danzita, la mojiganga y la danza final. Tiene esas particularidades a nivel del desarrollo de lo que es la devoción al Santísimo. Nelia, para finalizar este breve pero importantísimo contacto telefónico, ¿qué viene ahora? Sabemos que, por supuesto, el señor Jesús María Franco tiene su registro, pero ahora, ¿cómo activa los mecanismos el instituto? Al morir alguien tan importante, digamos que corre el riesgo algún tipo de riesgo la manifestación. ¿Ustedes están pendientes de ahora quién queda de capataz? ¿Cómo es ese proceso en el que estoy seguro que el IPC acompaña? Y sobre todo en este momento donde estamos en ese registro de tantas cultoras y cultores en nuestra villa. Bien, bueno, en ese sentido, como es un cargo vitalicio, en la cofradía debe haber un proceso de selección del reemplazo del capataz, ¿no? Por lo general, siempre lo sucede el segundo capataz, que es quien el que ha recibido esos saberes, pues, en torno a la devoción. Nosotros estaremos pendientes también con la Asociación Nacional en el momento que eso se suceda y dar todo el apoyo técnico que sea necesario, pues, para darles el apoyo o alguna otra orientación que ellos requieran. Sin embargo, no consideramos hasta el momento que estén en una situación de peligro, pero sí estamos pendientes, pues, haciendo monitoreo de la cofradía. Bueno, excelente por el contacto, por toda esa labor que realizan en tu dirección. Y bueno, esperamos tenerte pronto en nuevos programas para que sigas conversando acerca del patrimonio cultural de nuestro país. Muchísimas gracias, Nélida. No, gracias a ustedes y siempre a la orden. Era Nélida Requis, funcionaria de la Dirección de Registro de Bienes Culturales del IPC, comentando acerca del sensible fallecimiento de Jesús María Franco, capataz de los Diablos Danzantes de Chuao. Hicimos todo lo posible por contactar al compañero Octavio Chávez, mejor conocido como Chipilín, pero no fue posible en esta oportunidad. Igual lo tenemos en agenda porque es importante hablar con este tipo de cultores. Geraldine, para que recuerdes las formas de contactarnos. Sí, Eduardo, nos pueden contactar por vía Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural, por Twitter, @IPCBicentenario. Además, vale agregar que pueden visitar nuestra página en YouTube y darle me gusta los videos que allí subimos, que forman parte de nuestro equipo de audiovisual. Bueno, un placer completar esta nueva edición contigo, Geraldine. Y bueno, nos estaremos escuchando el próximo jueves, ¿no? Sí, a partir de las 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Hemos llegado al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural de Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, también en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Randolfo Borges, en los controles, como siempre, el pana Luis Yerloyo, y en la locución Geraldine Valor Guerri, quien les habla Eduardo Pérez. Nos escucharemos, como ya lo dijimos, el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.